haces comer. El vino, las carnes, un pollito muy bien asado. Todos quedamos satisfechos después del almuerzo, ¿no es cierto? Se trata de estudiar, ahí está la universidad. Un abogado, un arquitecto, enfermera, puede ser. El trato es ahí, la enseñanza muy buena y el costo. ¿Qué importa el costo? DJ Plaxi, toda la noche. Dale, no protestes. Clavillazo, Federico Moura, Luis Wittgen, Jorge Negrete, Jamaica, Billy Preston, Manolini Chilinski, Marvin Gaye, Sabine Sagasi, Tom Facey, Graham Parsons, George Hershwin, Robert Young, Samuel Beckett, Carl Williams, Andre Breton, Old Dirty Bastard, Brian Jones, Gypsy Club, Albert Camus, Mira Jimenez, Ray Parnett, Cole Parton, Jesus, Emily Manili, Rodney Dangerfield, Peter Tosh, Sid Barrett, J. Hawk, E.E. Cummings, Clay Barreto, Gary Evans, Charles Bukowski, Groucho Marx, Lord Byron, Lewis Carroll, Eugenio de Wilco, Raymond Carver, Alberto Papo Napolitano, William Faulkner, Ernest Hemingway, Tomás Albaizzo, Oscar Wilde, Carlos Gardel, Eugenio Ionesco, Will Eisner, Judith Van, Stanley Kubrick, Harold Pinter, Richard Pryor, Peter Sellers, Bruno Panto, Agatha Christie, Agustin Lara, John Belushi, Timothy Leary, Pablo Picasso, Samuel Beckett, Michael Eckes, Dusty Springfield, Henry Mancini, Ella Fitzgerald, Rudy Gillespie, Johnny Cooper, John Entwistle, John Cousteau, Serge Gainsbourg, Joey Ramone, Joel Ferrer, La Revolución. Esta es una revolución. No sois vuestro trabajo. No sois vuestra cuenta. Esta es una revolución para todos los zombies de la cumbia. Cumbia zombie.